nuevo ataque de locura. Uy, estás enajenada. Temblores, taquicardias y sudor frío. Ideas delirantes, espasmos y catatonía. Vida, no hay opciones. Y el colega del estanco, la depresión lo está matando. Ya no levanta ni cabeza, y su mirada toda tristeza. Y el más estúpido de mi barrio, que es hijo de un gran empresario, y aunque forrao con mucha pasta, sufrió de estrés. ¡Uy, qué calvaria!